pero sí que nos está escuchando esta noche, que madrugó un poquito, eso sí, después de escuchar a Paco de León, que llega ahora. Qué, qué buena realización, David. Yo creo que le voy a preguntar si se queda conmigo en agosto. Sí, él dice que sí, él dice que sí, ¿verdad? Creo que te quiere, pero que necesita un descanso también. Que te vaya muy bien mañana, Bruno. Muchas gracias, nos escuchamos mañana. Volvemos a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Ahora las noticias y después, como decíamos hace un momento, Partiendo de Cero, con Paco de León.